Miércoles 25 de marzo, el libro sellado. Leo Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Leo Juan capítulo 14, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Por qué el libro de Daniel será sellado hasta el tiempo del fin? Al final de la última parte del libro, en Daniel 10, versículos 1 al capítulo 12, versículo 4, el profeta recibe la orden de sellar el rollo hasta el tiempo del fin. En el mismo momento, el ángel predice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, según el versículo 4 de Daniel 12. Aunque algunos estudiosos de Daniel han tomado estas palabras como una predicción del progreso científico que también podría incluirse en el significado, el contexto parece indicar que correr de aquí para allá se refiere a buscar en el libro de Daniel mismo. De hecho, al mirar hacia atrás en la historia, notamos que Daniel fue una pieza oscura en la literatura durante siglos. Quizás en algunos lugares lo haya conocido y estudiado, pero algunas de sus enseñanzas y profecías clave continuaron siendo misteriosas. Por ejemplo, los mensajes proféticos relacionados con la purificación del santuario celestial, el juicio, la identidad, la obra del cuerno pequeño. Al igual que en el marco temporal relacionado con estas profecías, distaban de ser claros. Pero a partir de la Reforma Protestante, cada vez más gente empezó a estudiar el libro de Daniel. Sin embargo, recién en el tiempo del fin, el libro finalmente se abrió y su contenido se dio a conocer de manera más completa. Como señala Elena de White, desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. El conocimiento de las profecías se ha incrementado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Al final del siglo XVIII y a comienzo del XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo, muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolfe en Medio Oriente, Mario Manuel Lacunza en América del Sur, Guillermo Miller en Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías, basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba próxima. Hoy, esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsora de un movimiento mundial. Piensa en la gran ventaja que tenemos hoy de poder mirar hacia atrás en la historia y ver cómo se ha cumplido esta profecía histórica de Daniel. ¿Cómo debería estar ayudándonos a confiar en todas las promesas de Dios? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 52, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 28.